25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. Gran fiesta la que celebramos hoy en toda la iglesia, la conversión del apóstol San Pablo. Sabemos que San Pablo, así lo narra él mismo, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, era un enemigo acérrimo de los cristianos, perseguía cristianos, los encarcelaba. Yendo hacia Damasco a buscar cristianos en esa persecución para arrestarlos y luego traerlos nuevamente hacia Jerusalén, San Pablo, en ese trayecto, en ese camino, es interceptado por la luz de Dios, por la presencia de Dios, quien lo detiene en el camino, queda ciego, una luz que lo encandila, queda ciego durante 3 días frente a la luz de Dios, y la voz del cielo que le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordemos que el nombre de San Pablo originalmente era el nombre de Saulo, Saulo de Tarso, así se presentaba él, Saulo de Tarso. Cristo le cambia el nombre, como también lo ha hecho con otros apóstoles, ¿no? En otros casos, por ejemplo, el caso de Pedro, Simón, luego Pedro, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque, bueno, Saulo justamente iba a Damasco a perseguir y encarcelar cristianos. Él era un judío muy piadoso, un fariseo muy celoso de las tradiciones judías, de la ley de Moisés. Como buen fariseo, había sido educado en la escuela de un rabino importante de la época, Gamaliel, llamado así. Era un hombre totalmente convencido de su fe judía y promotor en consecuencia de las tradiciones judías, de la ley, de la Torá. Por eso veía con recelo, como el resto de los fariseos, a los cristianos, porque él decía, como los fariseos, estos hombres, los cristianos, con Cristo a la cabeza, vienen a deformar la religión, a distorsionarla, la religión judía. Y es por eso que los persiguen. Consideran que los cristianos, que la iglesia cristiana es una secta a la cual hay que eliminar para que esa secta no altere en nada, bueno, el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, las prácticas judías, las prácticas de los fariseos. Entonces, en ese camino, decíamos, Dios que le dice, Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque en el fondo él perseguía a Cristo, ¿eh? Porque quien persigue a un cristiano persigue a Cristo. Y quien persigue a Cristo persigue a Dios, en última instancia. ¿Quién eres?, le pregunta Saulo. Soy Jesús de Nazaret, aquel a quien tú persigues. Y bueno, y es ahí cuando Saulo le pregunta, frente al poder de Cristo, a la luz de Cristo: Señor, ¿qué debo hacer? Ahí se rinde San Pablo. Se rinde. ¿Qué debo hacer? Es decir, la conversión, no solamente la de él, sino la nuestra también, debe ir acompañada de esta pregunta: Señor, ¿qué debo hacer? Acá estoy, Señor, ¿qué me toca? En suerte, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Estoy rendido, estoy entregado. Hay que entregarse, la conversión es una entrega, es un deponer las propias armas defensivas y entregárselas a Cristo. Acá estoy, Señor. En la vida espiritual, esa entrega, o ese abandono, o esa rendición nuestra frente a Dios, cuando uno se rinde, bueno, Señor, ya no puedo resistir más, ya no puedo combatir más contra tu voluntad. Ya no puedo defender más mi trinchera, mi postura, mi proyecto, mi deseo, mi gusto, mi capricho. Ya no. Me rindo, Señor. Te pongo mis armas, mi fuerza, mi voluntad. Esa rendición que uno hace, o debería hacer frente a Dios, en realidad es una victoria. No es una rendición, es un triunfo. Porque en la vida espiritual triunfa aquel que se rinde. Miren la paradoja, ¿no? Hermosa paradoja de la vida espiritual. En la vida espiritual crece en santidad, crece como persona, entra al cielo aquel que se ha rendido frente a Dios. Aquel que ha plantado bandera blanca frente a Dios. Aquel que le ha dicho a Dios: Señor, no puedo más. Hágase tu voluntad y no la mía. Dejo de luchar o de resistir frente a lo que tú quieres. Dejo de pelearme contra tu voluntad, contra tu proyecto. Dejo de defender intereses personales. Abandono esas armas que es la propia voluntad, los propios deseos, el seguir los propios criterios. Señor, me rindo, ¿no? Cuando uno hace eso y dice eso, o como Saulo hoy: Señor, ya está, me rindo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? ¿No? Bueno, esa es la gran victoria en la vida espiritual. Y eso es el triunfo del alma. Esa es la vida eterna, esa es la actitud para entrar al cielo necesaria. La rendición que en realidad no es derrota, sino que es triunfo, que es vida eterna. Bueno, eso es la conversión, ¿no? Saulo, decíamos, queda ciego 3 días, luego lo cura, Ananías, quien lo cura, recupera la vista. Y ese recuperar la vista es sinónimo de empezar a ver con nuevos ojos, con nueva luz, la luz de la fe. El que se convierte empieza a ver las cosas con nuevos ojos. Hay una luz nueva por la cual entendemos ahora la realidad, por la cual empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que antes no, por esa nueva luz que es la fe, que es la conversión. Saulo recupera la vista, empieza a ver la realidad con nueva mirada, con esta nueva luz que es la fe. Y luego de su conversión se retira un tiempo al desierto a hacer penitencia y a orar, a hacer una suerte de retiro espiritual. Estuvo un tiempo ahí, cerca de 3 años, como meditando, rumiando, masticando esa conversión, ese cambio rotundo de vida, esa nueva etapa en su vida. Luego de este momento de reflexión, de desierto, de retiro, de oración, de penitencia, se pone al servicio de los apóstoles, al servicio de la iglesia, y empezamos a ver a un San Pablo transformado, evangelizando, recorriendo el mundo, viajando, no por turismo, sino para fundar comunidades cristianas, sufriendo toda clase de avatares, persecuciones, dolores, por predicar a Cristo. La conversión que luego nos lleva, nos empuja a la prédica, a la misión, al apostolado. Hay una tradición que dice que San Pablo, en ese momento en el cual se convierte camino a Damasco, cae del caballo. Y de hecho ahí el arte se ha hecho eco de esta tradición. Hay una famosa pintura, un cuadro de un pintor italiano del 1600, Caravaggio. Pintura que se encuentra en una iglesia en Roma, la iglesia Santa María del Popolo. Y ahí, en esta pintura, en este cuadro hermoso, aparece San Pablo postrado en el suelo, caído del caballo, el caballo ahí imponente, y él tirado, y al mismo tiempo sin ver. La conversión tiene que ver con algún tipo de caída, de dolor, por lo general. Cada uno tiene una altura a la cual se ha subido, pensemos, y de la cual tenemos que bajar, descender, caernos, aunque duela, si es que realmente queremos convertirnos. Esa altura, ese caballo, será en alguno la envidia, el sentimiento de superioridad en otro, por el cual se cree superior, distinto, en otro nivel con respecto a las demás personas. El orgullo, la avaricia, el apego a lo material. En fin, ¿no? Los pecados capitales, la soberbia, sobre todo, que es la madre de todos los pecados. Esa altura que uno se ha construido, ese caballo que cada uno tiene sobre el cual nos hemos montado y por el cual nos creemos quizás distintos a los demás, superiores. Bueno, sepamos que hay que caerse, hay que sufrir algún tipo de dolor, como San Pablo en su caída, para la conversión, ¿eh? La conversión muchas veces va de la mano de algún tipo de cruz, algún tipo de dolor, algún tipo de corte, de desapego, lo cual también genera dolor. Desapego a algún vicio, cortar con algún vicio, cortar con algunos ambientes, desapego con respecto a personas. En fin, algún dolor también físico, porque hay personas que se convierten a Cristo por un dolor físico, un accidente, una enfermedad, empiezan a conocer la fe, o empiezan a tomarse en serio la vida de la fe a partir de algún tipo de caída, de dolor. Con lo cual hay caídas que son buenas y necesarias en la vida espiritual, hay dolores que son buenos en la vida espiritual. No todo dolor es malo para el alma y no todo placer es bueno para el alma, depende. Hay dolores que acercan a Dios y a los demás y hay placeres que alejan. El dolor de San Pablo, su caída del caballo, su pegar en la tierra, su no ver, su ceguera, fue ciertamente una cosa muy saludable para su alma y para toda la iglesia. Bueno, que el Señor nos conceda también a cada uno de nosotros convertirnos, desear la conversión. Necesitamos todos los días convertirnos a Cristo, al Evangelio, a los mandamientos. Amar más, siempre se puede amar un poco más a Dios, a los demás. Es la gracia de la conversión la que le pedimos a Dios hoy por intermedio de este gran apóstol, San Pablo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.